Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Al leer, nos sumergimos en otro mundo. Cuando leemos un texto, participamos de su visión del mundo, de su ambiente, de su fuerza. Al leer un texto, hasta ahora desconocido, entramos en contacto con facetas de nuestra personalidad que de otra forma no percibiríamos. Estamos en las páginas representados muchas veces como actores. Muchas personas experimentan la inmersión en otro mundo como saludable y sienten que la lectura les hace bien. Aunque no puedan realizar todo lo que leen, consideran positivo abandonarse a otros pensamientos. Este mundo de ideas relativiza el mundo en el que viven y los liberan de la presión a la que a menudo se ven sometidos en el mundo real. En el mundo de la lectura, las personas se experimentan a sí mismas de manera distinta y no es raro que se sientan protegidas, acogidas, interpeladas, conmovidas, valiosas y únicas. Ya en el antiguo egipcio se conocía la fuerza curativa de los libros. Los faraones escribían sobre la puerta de entrada de su biblioteca: sanatorio del alma. Esta inscripción puede encontrarse también en muchas bibliotecas conventuales, donde uno de los primeros pioneros de la biblioterapia fue el monje Benjamin Rush, quien en 1802 comenzó a reformar los hospitales estadounidenses por medio de la creación de bibliotecas. A sus ojos, la lectura era una importante ayuda para la psicoterapia, ya que en muchos libros veía una farmacia que contenía una importante medicina para cada enfermo anímico. Actualmente, los más renombrados psicoterapeutas eligen el texto más adecuado para cada paciente y luego comenta con este las experiencias a las que da lugar dicho texto. Leer puede fomentar las fuerzas de autoayuda de la persona y reactivar procesos de maduración interrumpidos. También se puede utilizar los libros con fines terapéuticos. El libro oportuno, en el momento justo, ha salvado a muchas personas de la depresión, la angustia y hasta del suicidio. En este sentido, el libro presta una auténtica ayuda para la vida y para la muerte. La lectura persigue mucho más que ahondar en el conocimiento. El lector debe descubrir el corazón de la palabra. En la palabra puede encontrarse a sí mismo. Hemos perdido la práctica de comprender la índole imaginativa de las palabras y ver cómo cada palabra tiene una referencia, un misterio de nuestra propia vida y las relaciones con otras. Y así las palabras se interpretan mutuamente. También a través de la lectura meditamos, dejamos caer las palabras de la cabeza al corazón. Allí todos los sentidos están involucrados y las palabras experimentan resonancia emocional que nos hace degustar su sabor agradable, dulce. En la meditación, las palabras adheridas a nuestro corazón penetran cada vez más dentro de nuestro ser y percibimos la realidad de que nos sentimos mejor. También nos hace descubrir quién soy yo. También cómo experimento los conflictos que se producen a mi alrededor. Es importante entender las palabras, ya que experimentamos la huella que el escritor ha impreso en nuestro corazón como lección a la vida. Por último, recordemos que el leer es una contemplación en el más puro silencio, donde lo leído se traduce en meditación, en que las palabras nos conducen al misterio silente para descubrir el fondo oculto de las cosas y sentirnos unidos a todo lo existente, ya que la luz de la visión se abre en el fondo del corazón, dilatándose y elevándose por encima del universo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.